Amores entre guardián y casuarina. Plaza pública. Guardián enamorado de casuarina, secretamente incluso para sí mismo. Recorte del presupuesto municipal. Guardián trasladado a tareas de oficina. Casuarina languidece. Guardián languidece. Patéticos encuentros nocturnos. Con el correr de los días, casuarina transformada en palo borracho. Murmuraciones en el barrio. Una noche, trágico parto prematuro. Vástago discretamente enterrado. Previsible crecimiento in situ de una planta desclasada y rebelde que se niega a permanecer atada en sus raíces, pero tampoco quiere estudiar y bebe desordenadamente cerveza sentada en el cordón de la vereda. Encuentro clandestino. Es un bar o quizás un restaurante. Algunas mesas tienen manteles blancos con servilletas en forma de acordeón, otras están desnudas. Quiero un tostado de queso. De jamón y queso, como todos, me corrige él. A pesar de su cabeza de camello, estoy segura de que hemos sido amantes. Me gustan los ojos profundos y tristes. En cambio, el pelo corto y áspero, amarillento, me confunde un poco. No, insisto con imprudencia. De queso solo. Él sacude sus belfos, indignado, acalorado. Debería regresar al desierto, me dice de mal humor. Entonces me pongo a llorar, porque sé que todo ha terminado, que no volveremos a vernos hasta el próximo oasis, un poco por culpa de mi terquedad y otro poco porque la vida nos separa. El que acecha. Mi espada hiende el aire. La herida se cuaja de goterones sangrientos. He acertado por fin en el cuerpo del que acecha, enorme, del otro lado de la realidad. Es la música de su muerte, este vago rugido estertoroso, esta respiración gigante. ¿O es el aire mismo el que, partido en dos, agoniza? Asoma por el tajo la hoja de otra duda, de otra espada. En la silla de ruedas. Tía Petra se finge paralítica para vivir en su silla de ruedas, tapada con una manta escocesa que oculta sus patas de cabra, su cola de pez, su mitad serpiente. Los sobrinos le quitamos la manta mientras dormía y vimos las dos piernas de niño, pequeñas y delgadas, que siempre se pone para dormir. Tabú cultural. A causa de algún tabú cultural que aún no comprendemos, los nativos no quieren aceptar la colaboración de nuestros científicos para averiguar por qué se malogra una y otra vez la cosecha de humanos en esos campos sembrados que llaman cementerios, cuando sería tan sencillo lograr que fructifique. El arte de la lipoescultura. Se extrae para embellecerla la grasa cálida y temblorosa del cuerpo de una mujer. Se la deja caer en un molde hueco cuya forma adopta. Al enfriarse, se endurece y toma ese color amarillento que le da su aspecto característico a las lipoesculturas que adornan la biblioteca del doctor. Mirando enfermedades. En el diccionario de agronomía y veterinaria había ilustraciones y muchas fotos. Una extraña tumoración nudosa deformaba la articulación de una rama. ¿Esto qué es? Preguntaba yo, la niña. Es una enfermedad de los árboles, me decía papá. ¿Esto qué es? Preguntaba yo, señalando en la foto el sexo de un toro. Es una enfermedad de las vacas, me decía papá. Era lindo mirar enfermedades con mi papá. Como sabía que me estaba mintiendo, observaba con asombro y regocijo los desmesurados genitales que crecían deformes en los árboles macho. La peste de los recuerdos. Los que recuerdan quedan ensimismados, silenciosas las roldanas de los aljibes, endureciéndose la masa levada en las certezas. Los pájaros devoran los granos de trigo demasiado maduro y hasta los bebés se olvidan de llorar, recordando la oscuridad del vientre de su madre, el pezón en los labios. Nada se logra hablándoles de los placeres de la vida, pero a veces es posible persuadirlos de la necesidad de atesorar nuevos recuerdos. Entonces se ponen en movimiento lentamente y de a poco, los jóvenes primero, los muy viejos nunca más, comienzan otra vez a vivir solo para darle el gusto a la memoria, como todos los hombres. El arte de la cabullería. Un viejo marinero enseña el arte de la cabullería. El precio de sus enseñanzas depende de las pretensiones de los alumnos. Las primeras lecciones son económicas y se aprende a destrenzar toda clase de nudos. Quien desee aprender a reconstruirlos deberá abonar un honorario mucho mayor en moneda extranjera. Hay quien afirma, incluso, que ya no se trata de dinero. Entretanto, como icebergs desprendidos de la costa, grandes trozos de realidad flotan a la deriva. En el mar de Alquerquer. No lejos de aquí, en las orillas del mar de Alquerquer, vive un pueblo del linaje de No, sobre él sea la paz, pues el diluvio no llegó hasta allí, y desde entonces esa gente vive aislada de todos los hijos de Adán. Ellos se hicieron cargo de los niños pequeños que la mano del Señor protegió cuando la destrucción de Sodoma. Viven tan sin pecado que apenas pueden considerarse humanos, pero ellos lo ignoran, porque si lo supieran caerían en el pecado de soberbia. No te llevé conmigo porque no te gustarían. Los encontrarías un poco tontos, alelados, se mueven lentamente. Por eso tardé tanto. No te enojes así. Sus mujeres no son capaces de lujuria. Tranquila, por favor. Es mejor que lo dejes sobre la mesa, así. Muy bien, se reproducen con dificultad, te lo aseguro. Por pura obligación, mi amor, vamos a casa. La ardilla verosímil. Un hombre es amigo de una ardilla que vive en el jardín de un conocido financista. Trepando de un salto al alféizar de la ventana, la ardilla escucha conversaciones claves acerca de las oscilaciones de la bolsa de valores. Usted no se sorprenderá en absoluto si le cuento que el amigo de la ardilla se enriquece rápidamente con sus inversiones. Pero yo sí estoy sorprendida. No dejo de preguntarme, ¿por qué usted está tan dispuesto a creer, sin un instante de duda, que una ardilla pueda entender conversaciones claves acerca de las oscilaciones de la bolsa?